Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es miércoles 13 de abril de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la obra Mujer de Cascarón, que se presenta desde hoy en el Patio de Comedias. La nota llega de la mano de Patricia Robarino. Osvaldo Mantilla nos tiene una nota en la que el escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, habla sobre la muestra colectiva internacional Mujeres Andinas, que está abierta al público en la sala Víctor Mideros de la CCE. Hoy nos acompaña Laura Lazo, quien nos compartirá un especial gastronómico donde el sancocho de Panamá será el protagonista de este día. En las noticias internacionales, la información llega desde la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo acerca de la violencia de género con la voz de Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Argentina. Además, tendremos una nota sobre los esfuerzos de Chile por mejorar la educación básica. El periodista Francisco Torres nos presenta también un resumen con las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Nuestro compañero Jaime Rosero nos trae información generada en varios países en la sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Exposición colectiva Mujeres Andinas se presenta en la Casa de la Cultura. La obra Mujer de Cascarón se presenta desde hoy en el Patio de Comedias. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento escucharemos una nota de Patricia Robalino sobre la obra Mujer de Cascarón, que se presenta desde hoy en el Patio de Comedias en Quito. Han pasado 40 años desde que las Naciones Unidas declaró la conmemoración del Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo. No obstante, la lucha por la equidad inició en los primeros años del siglo XX, cuando la mujer se sumó al trabajo industrial. Desde entonces hasta estos días han sido varias las estratégicas que se utilizaron en la búsqueda de la equidad. Una de ellas es sin duda el feminismo. Junto con la directora Marta Ormaza y las actrices Alejandra Coral y Valentina de Howitt, se presenta desde hoy y todos los miércoles del mes de abril en el Patio de Comedias la obra Mujer de Cascarón. Alejandra Coral, actriz y productora, habla sobre esta comedia. Es una obra que fue creada justamente, como mencionó, para hacer una sátira al feminismo actual, a cierto sentido que se ha visto tergiversado últimamente, y que sentimos que se han quedado olvidadas ciertas acciones mucho más trascendentales, como preocuparse por la no violencia a la mujer o los derechos elementales de ley, y que está la gente a veces, o ciertas feministas, distraídas con otras cosas y otro tipo de protestas, como es el caso que agarramos para la obra que ocurrió en Francia, ya que está basada en hechos reales, que era la de derribar una estatua entre el beso de un hombre y una mujer. Entonces, por ahí empiezan este tipo de acciones que creemos que en realidad no aportan nada a la mujer, sino que se ha vuelto una moda a veces, ¿no? No hay que generalizar, pero quisimos un poco recordar cuál es el verdadero sentido del feminismo y por qué estamos luchando. Somos dos protagonistas, yo soy una feminista en la obra, una feminista muy convencida, o una de aquellas feministas, ¿no? Mi papel es el de Lucía y estamos protestando en una plaza pública para que derriben la estatua, tal como ocurrió. Y bueno, Lucía es un personaje muy interesante porque tiene como doble moral que se va a ir descubriendo al final de la obra, pero sobre todo ella es muy conectada pues con la tierra y valora mucho este sentido de la mujer y la maternidad y la lactancia, entonces está perfilada de esta manera. No lo olviden, invitados a disfrutar de la obra Mujer de Cascarón en el patio de Comedias de Quito desde hoy miércoles. Son tres mujeres quienes mostrarán en esta escenificación el feminismo y las luchas internas de dos jóvenes de 25 años, Lili y Lucía, que están seguras de poder terminar con el machismo con la ayuda del público. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Pasemos a escuchar a Osvaldo Mantilla en una nota donde el escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, habla sobre la muestra colectiva internacional Mujeres Andinas, que está abierta al público en la sala Víctor Mideros de la CCE. La muestra colectiva internacional Mujeres Andinas, en la que participan artistas de Argentina, Chile, México, Perú y Ecuador, está abierta al público en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, se refirió a esta muestra colectiva. En la visión de hombres y mujeres, y tenemos una construcción del discurso estético, más bien muchas construcciones del discurso estético, que van desde la chacana hasta la búsqueda de vanguardias, en una búsqueda interminable. Porque una vez que llegamos a esas vanguardias, como que nos vamos aglutinando en deconstruirlas, resignificarlas y construir nuevas vanguardias. Para nuestra institución es muy agradable el ser partícipe de esta muestra, es muy agradable el saber que se está pensando en lo andino en Europa, que se está pensando que, como diría Bolívar Echeverría, que otra forma de desarrollo es posible, porque el pensamiento andino, que dice que el hombre es parte de la naturaleza, que no es su dueño, plantea que otra forma de realidad es posible. Y entiendo que más allá de un hombre de muestra, que es un hombre de pila, Mujeres Andinas, es la feminidad andina representada en la plástica, en la tridimensionalidad de la escultura, manifestándose en la generación de la vida a través del arte. Con esta exposición, los 13 artistas buscan, bajo criterios estéticos personales, transmitir sus inquietudes y propuestas, realzando los valores femeninos de la muestra. Paulina Altuna, artista y curadora de la muestra, hizo una aproximación del trabajo realizado por las artistas participantes. Tiene el asiento inmenso y evidente de la feminidad telúrica. Si nos referimos a la feminidad, es porque es la matriz que alimenta y gesta la creación. Es donde la fertilidad se hace propicia y obra. Esta fertilidad crece y se esconde cuando la tierra se hace roca, se hace montaña, se hace ande. Estas frases contundentemente acertadas expresan la esencia del contenido de esta muestra. Son preámbulos de lo que ella ha devenido y son la opinión de la compañera participante Rita Merino Utreras. El rigor, la variedad, la cultura diversa, la autenticidad son puestas en evidencia como factores esenciales. Promover el intercambio cultural y la participación creativa en el mundo contemporáneo es la razón de la exposición Mujeres Andinas, que estará abierta al público hasta el 28 de abril. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, 6 reconocidos artistas se presentarán en concierto el 15 de abril próximo a las 20 horas en el Teatro Pumapungo. Se trata de los músicos Tao, Tadashi Maeda, Diego Zamora, Karen Kennedy, Verónica Tola y Andrea Ruilova, quienes interpretarán temas con ritmos tradicionales como pasillos, yarabíes y albazos con arreglos contemporáneos. El recital es organizado por la Fundación Iyuchupamba. En Ambato, la obra familiar Un Pan y Una de Queso, interpretada por el grupo Mosaico Espacio, se presentará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la pieza se narra la historia de un gato malhumorado que ha acaparado los quesos del lugar. Cerca se encuentran dos pequeños ratones hambrientos que siempre buscan qué mascar. Ahí empezará la lucha entre estos animales por el queso y el territorio. La obra se significará en respaldo a la autonomía de la institución sede de la presentación. En Quito, la obra Una sola cosa es cierta, interpretada por el colectivo teatral de A2, se presentará el 16 de abril próximo a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Según el mencionado colectivo, a través de esta pieza se busca reflexionar sobre las formas de consumo adoptadas por hombres y mujeres, convertidos en máquinas sin conciencia, capaces de lo más irracional por conseguir cubrir necesidades materiales que han sido creadas por el sistema, prevaleciendo el hecho de que es más importante el tener que el ser y así desvalorizándonos como seres humanos. En Loja, la película estadounidense de ciencia ficción Blade Runner de Ridley Scott se proyectará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de unos robots, conocidos como los replicantes, que se empleaban para trabajar fuera de la Tierra, pero estos se rebelaron contra los humanos, por lo que fueron desterrados de nuestro planeta para siempre. El grupo especial de la policía llamado los Blade Runner tiene como misión ejecutar a todos los replicantes que no hubiesen abandonado la Tierra. Según el director, la cinta es una crítica a los avances tecnológicos que buscan reemplazar a los humanos en muchas labores, lo que podría causar guerras futuras entre hombres y máquinas. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM con usted. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición colectiva internacional Mujeres Andinas. Participan artistas de Argentina, Chile, México, Perú y Ecuador. Sala Víctor Mirelo. La muestra busca transmitir las inquietudes y propuestas de las artistas, realzando los valores femeninos de nuestra cultura. La exposición Mujeres Andinas estará abierta al público hasta el 28 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Les esperamos. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO, se inaugurará el 19 de abril en la capital colombiana. Participarán narradores, poetas, sociólogos, ilustradores, biógrafos, diseñadores, periodistas, arquitectos de 13 países, incluidos intelectuales de Argentina, México, Estados Unidos, Italia y el país anfitrión. Holanda será el país invitado de honor a esta cita. Como parte de la feria se desarrollarán conversatorios dedicados a la paz en Colombia. En estos foros intervendrán reconocidos autores internacionales con su visión sobre la solución del conflicto armado en ese país que lleva más de 50 años. La feria se desarrollará hasta el 2 de mayo próximo. La Paz. El programa estatal boliviano denominado Bolivia Lee, creado para impulsar las bibliotecas municipales y el ámbito de lectura en todo el país, se está ejecutando según lo planificado. El Ejecutivo señaló que el proyecto se desarrolla con eficiencia y de acuerdo al cronograma en varias zonas de la nación y que tiene también entre sus prioridades la recolección de libros. Esta campaña consiste en la recolección de textos a través de brigadas móviles de efectivos militares y servidores públicos que recorren diferentes barrios de las principales ciudades del país, con el fin de fortalecer el uso de la biblioteca para promover la lectura en todos los niveles, en el primario, secundario, en la universidad y fundamentalmente para las personas que están alfabetizándose. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, exhortó este martes a las autoridades chilenas a destinar a la educación la mayor cantidad de recursos posible sobre una base sostenible, y recordó que el Estado sigue siendo el guardián del derecho a la educación en todas las circunstancias. Singh hizo esas afirmaciones en un comunicado al concluir una visita oficial al país sudamericano. En el texto consideró que Chile atraviesa un periodo histórico de transformación para reconocer a la educación como un derecho y no como un bien de consumo, y alabó los esfuerzos que hace su actual gobierno por deshacer 30 años de políticas educativas basadas en las fuerzas del mercado. Añadió que esas políticas, adoptadas en nombre de la libertad de enseñanza, condujeron a altos niveles de segregación y estratificación escolar, y subrayó que ese tipo de libertad no da carta blanca a cualquier proveedor para socavar la educación como un bien público o para subordinarlo al interés privado en detrimento de la responsabilidad social en la educación. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. En 2015 hubo al menos 286 feminicidios en Argentina, según cálculos de una ONG local. El Consejo Nacional de las Mujeres del país observa que más del 70% de las víctimas mueren a manos de hombres que tenían algún vínculo cercano con ellas. En una entrevista con Radio ONU, Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, explicó cuáles son los desafíos que todavía afronta el país en el aspecto de la violencia de género y qué medidas está tomando el nuevo gobierno al respecto. Yo creo que es peligroso ser mujer en el mundo, y en Argentina no es lamentablemente la excepción. El problema en Argentina es el no descenso de los femicidios. En Argentina, una mujer cada 30 horas es asesinada por violencia de género. Y esto es algo que le preocupa al presidente, por eso hemos desarrollado diferentes mesas de trabajo donde estamos trabajando con las familias de víctimas de femicidios. En Argentina es la primera vez que un presidente recibe a familias de víctimas de femicidio, y eso marca la agenda de nuestro gobierno. Mediante el diseño y la implementación de un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, el nuevo gobierno se ha fijado como una prioridad trasladar la legislación existente, que Túñez describe como muy buena, a la vida concreta de las mujeres. Este plan abarca desde programas de asistencia directa, integral e interdisciplinario, programas de protección integral, programas de prevención, programas de capacitación, programas de investigación y programas que tienen que ver con reformas educativas que van a modificar centralmente la desigualdad que todavía persiste entre varones y mujeres. Túñez asegura que una de las claves es unir a toda la sociedad en torno a un objetivo común, que es crear un mundo donde la violencia de género sea algo del pasado. En Argentina decimos que de la violencia se puede salir, que los femicidios se pueden evitar y que a la trata la podemos combatir. La primera meta de Argentina será la aplicación del Plan Nacional de forma integral y transversal a lo largo de todo el país, donde debido a su gran extensión todavía existen fuertes desigualdades en el acceso a las herramientas que tiene la ley. La presidenta detalla otras iniciativas concretas del gobierno. También el desarrollo de dispositivos de protección, tanto para la mujer que está en situación de violencia como para controlar al varón agresor. Por eso se está pensando, y seguramente ya este año va a estar implementado, el tema de tobilleras electrónicas para los agresores. Además del desarrollo de una red federal de refugios para mujeres en situación de violencia, así como también en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de esa mujer. En Argentina tenemos un programa que se llama Ellas Hacen, donde las mujeres son capacitadas para poder desarrollar una vida económica independiente que le permita llegar a la autonomía económica, que es el camino para que una mujer pueda salir de esa situación de violencia. Reconociendo que la violencia de género sigue siendo un problema global, Túñez destacó la importancia del posicionamiento del gobierno y su compromiso con las medidas para erradicar este flagelo. En este contexto, la presidenta aseguró que la nueva administración marcará una diferencia. Argentina está abierta al mundo, abierta al diálogo, abierta a la articulación, así como desde el Consejo Nacional de las Mujeres estamos con la voluntad y la intención de volver al mundo. Estábamos como muy alejados y creo que en esta nueva gestión el principal desafío es ver de qué manera Argentina puede aportar y de qué manera el mundo nos puede aportar a nosotros y a nosotras, los argentinos y argentinas. Escuchábamos a Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres de Argentina. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy dedicaremos este segmento a la integración culinaria latinoamericana, aquella fusión maravillosa de comidas diversas que tienen mucha similitud entre sí, pero a la vez llevan la esencia de cada país, el aderezo del mar, de la montaña, de los valles, desiertos y nevados, de esta Amerindia conquistada por europeos. Panamá la Vieja, patrimonio cultural de la humanidad, ciudad donde se conjugan diversos aspectos de la cultura americana que siempre nos une y está presente en todos los rincones del continente, que sin lugar a dudas no tiene discusión ni ideología, ni raza, ni credo, la cultura gastronómica de América. Como en toda Latinoamérica, en Panamá existen muchos platos típicos, pero hay un plato nacional por excelencia, el sancocho. Lleva pollo, costilla de res, rabito de puerco. También es permitido agregarle pata de vaca y mondongo. Ñame, yuca, maíz, plátano verde, ají picante, zapallo y culantro. En algunas localidades costeñas se prepara con pescado, se acompaña con arroz blanco y se la toma muy caliente. Es servido como revitalizante en el almuerzo después de trabajo fuerte o de grandes parrandas. Tiene registro en los libros de récords Guinness en el año 2003 como la sopa más grande de pollo y ñame del mundo. El arroz, el cerdo, el maíz, la yuca, el ñame, los mariscos, el coco, la piña, la papaya, el plátano. Productos andinos, subtropicales y tropicales, con los que se preparan una variedad de platos de fusión española y herencia inca, maya y azteca. Panamá también tiene empanaditas de yuca, patacones, ceviches, pescados como corvina, pargo, mero, zumos de fruta con agua llamados chicha, tortillas de maíz y carnes, en especial de puerco. El almuerzo generalmente es acompañado de arroz, menestras y una variedad de vegetales, sopas, chicharrón de cerdo, de pollo y de res. ¿Les suena conocido? Pues claro,